Hola, buenos días, mis alumnos de segundo año. Continuamos con nuestra explicación interactiva en el plan de evaluación. La fecha de entrega para estos dos contenidos que tenemos, el primero es del 10 al 14 de mayo. ¿Qué vamos a trabajar aquí en este primer contenido? Vamos a hablar sobre las situaciones comunicativas, estructuradas y no estructuradas. Yo les voy a explicar qué llamamos estructuradas, por qué se le dicen así, y las no estructuradas, que son las sencillas que nosotros usamos en nuestro día a día. ¿Qué estrategia vamos a utilizar? Vamos a escoger un tema, usted va a escoger el tema libre. Un tema o un problema que usted quiera. Y organizan una lluvia de ideas para proporcionar solución. Fíjense bien, van a buscar, si no saben, cosa que no creo, que es una lluvia de ideas, ustedes van a aplicar esa técnica a ese problema que ustedes están colocando allí. Y colocan una lluvia de ideas de soluciones, posibles soluciones, porque siempre tenemos la costumbre de pensar siempre en problema, problema, problema, pero no pensamos en la solución. Ahora, ahí tenemos un problema y una lluvia de ideas de solución. Espero que lo hagan bien, que redacten, que tengan la idea más o menos acertada. Acuérdense que hay asesoría, que pueden comunicarse con uno por si acaso hay alguna duda. El segundo contenido, la fecha de entrega es del 7 al 11 de junio. Y trata sobre el teatro, tragedia y comedia, dos cosas importantes que también es primera vez que ustedes la van a ver, elemento de género teatral y origen de lo que fue el teatro. ¿Qué vamos a evaluar nosotros aquí? Vamos a elaborar un mapa mental acerca de José Ignacio Cabruja, un venezolano también, casi uno de los padres del teatro. Ustedes van a trabajar allí un mapa mental de este señor y van a ver lo interesante que él fue. Murió muy joven, pero dejó un legado muy grande. Espero que lo hagan bien, que hagan su investigación respectiva y que todo les salga bien. Gracias.